casa con hombre, manco, puerco y barrigón. No es por cariño, es por plata, que diga que bien está. No es por cariño, es por plata, que diga que bien está. Y pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo, pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo. La mujer que tiene amante y lo niegue hasta jurar, quiere gozar y que piense que esta virgen debe estar. Quiere gozar y que piense que esta virgen debe estar. Pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo, pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo. Toditito el que no cumple piensa que el pueblo se olvida y para la próxima promete trabajo, casa y comida. Y para la próxima promete trabajo, casa y comida. Pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo, pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo. El que tiene tres mujeres, salud, fuerza y profesión, además quiere millones, ya te espinca y un avión. Además quiere millones, ya te espinca y un avión. Pone, pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo, pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo. Oye, pero qué huevo, qué huevos los que pone la gallina. Cada rato, no es que quiera la pruebita, sino ya el concubinato. No es que quiera la pruebita, sino ya el concubinato. Y pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo, pone huevo, pone huevo. La gallina pone huevo. Ya me despido, bailador y bailarina. El que no cante conmigo será como la gallina. Y el que no cante conmigo será como la gallina que pone huevo.